encontré, de ti yo me enamoré. Qué dicha tan grande, Juanita, tener tu querer. Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero. Mi corazón de amor con pasión palpitó. Me has sabido comprender, dicha me has dado. A todo mi ser que tanto te he amado. Pero mañana me voy, mañana me dejarás. Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás.